musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Joker rompe récord de taquilla en Estados Unidos. La película protagonizada por Joaquin Phoenix recaudó 13.3 millones de dólares solo el 2 de octubre, desplazando a Venom, la cual contaba con la marca del mejor fin de semana de estreno en octubre. La cinta muestra cómo un hombre sufre una transformación que lo convierte en el clásico némesis de Batman. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.